Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina de hace más de 10 minutos, todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias conocido como Sin Antecedente. Mi nombre es Nicanor Heredia, los voy a estar acompañando en las próximas 2 horitas conduciendo este envío. No solo, Quintanilla no lo puedo solo porque no está Quintanilla. Ahí está, ahí apareció Quintanilla, cual fantasma. Buenas tardes, DJ Quintanilla, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Corriendo con el tema de las computadoras aquí en la emisora de FM de la azotea. En una tarde en la que ha llegado septiembre, muy notoriamente a la ciudad de Mar del Plata. Y ahora sí, el MVP de la emisora. ¿De qué de la emisora? De todas las lajas. Claudio Torre, ¿cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nicaragua. Buenas tardes, DJ Quintanilla, que anda metiendo la mano en la computadora. La impunidad de quien no sabe lo que hace y desinstala ahí. ¡Ey! Mete mano por todos lados. A gusto y placer. Ya lo veo. Quintanilla con superusuario en una consola Linux hace desastres. Y Debian, vamos, todo. Oh, el poder de Debian. Más de un dolor de cabeza en la semana con el sistema operativo que este año cumplió la mayoría de edad, 21 años desde que se tiró la primera distribución de el sistema Debian, padre de casi el 95% de las demás distribuciones, a saber Ubuntu y sus derivados y Linux Mint, los otros fork por más que por las redes ahí de la internet. ¿Cómo te va, Nicanor? Una jornada, como hoy decía el pibe Trosco, media tarde. Maldición, va a ser un día peroncho. Totalmente, día peronista. Yo tuve un cumpleaños. Entre las cosas que hice para la radio, las cosas, ¿viste? Me desligué un resumen, pero hice otro. Tuve que salir corriendo para un cumpleaños. Me morí de calor con buzo negro. No estaba para buzo negro. Yo no sabía cómo estaba. Yo salí como estaba, con campera inclusive. ¿Para qué? No sé para qué. Y allá tuve el placer de comer torta, de comer sanguchitos, todo lo que no hice en el mediodía, y de jugar a la pelota también, que no estaba mi mejor día, pero bueno, por lo menos di lo mejor de mí. Tuvo un rendimiento de los Pochi Chávez, como veníamos hablando. Tal cual, di todo lo que tenía para dar y ahí dejé el corazón en la cancha, en esta tarde que sí, la verdad me sorprendió la temperatura. Pero bueno, señores, los días fríos parecen que están dejando lentamente el país. La última ola de frío polar pasó la semana pasada por la provincia de Buenos Aires, así que ya olvídense de las olas de frío polares. De las lluvias no, por lo pronto, pero ya empecemos a pensar en estos días. Dicen, se dice ahora dicen que en Mar del Plata la ola polar quedó ahí en un recinto universitario con la charla de los olímpicos. No. Los olímpicos de la ciudad, la charla menos concurrida del todo el país y de toda la historia de los deportistas olímpicos. La gente que anoche hacía un paneo y era tristísima. Una soledad había. No pasaba el fardo de paja. Sí, no sé si era una charla demasiado exclusiva, no sé si era solamente para simpatizantes de una institución o qué. La cuestión no es que estaban en el panel Marcos Mata, Diego Gutiérrez, Facundo Campazzo, Sergio de los Santos Hernández. Y el paneo hacia el público en general. El club de fans. 4 o 5 personas. Los que no se acordaban, los que sabían, che. Es lo que pasa aquí en Mar del Plata, no hay mucha difusión de las cosas, por ende. Ahí estaba como ahí, mediadora, si se quiere, poniendo orden, la periodista Florencia Cordero también. Ah, sí, estaba Florencia. También que ella fue a cubrir para Tiempo Deportivo y para diferentes medios marplatenses. Así que capaz que la habla poder quedó ahí. Quedó en esas 4 o 5 personas echando porras a los atletas marplatenses. No sabía si, cuando pensaba en este comentario que he hecho recién, no sabía si ponerme contento porque la convocatoria de esos simpatizantes es nula o si las repercusiones que le da la sociedad marplatense a estos deportistas que se han representado en el, no sé, después de un mundial, sobre todo de básquet, no sé qué otra. Hay otra categoría máxima para representar a un país en los deportivos, estrictamente hablando. No. Que vaya tan poca gente a verlos, no sea, a darles un aplauso, aunque sea. Es un poquito de vergüencito. De todas maneras, también un error del Consejo Deliberante, que fue premiarlos o distinguirlos previo a la competencia y no esperar a su regreso. Claro. Por ahí hubiera tenido mayor repercusión en un recinto totalmente colmado y demás. Más que no querían recibir perdedores, no sabían. No querían abstenerse de esa consecuencia, dijeron no. Antes, por si sí las dudas. Bueno, pues también no es un mal pensamiento. Más gente de acción marplatense necesita más victorias que las derrotas que sigue acumulando, pero bueno. Señores, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 22 grados, el estado actual es parcialmente nublado, la visibilidad de 10 kilómetros, la sensación térmica no la calcula el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad del 56%, el viento noroeste a 27 kilómetros por hora, la presión es de 1009.4 hectopascales. No podemos soslayar en este comienzo sin antecedentes. Que el DJ Quintanilla lo han ajusticiado en su melena. Sí, sí, tal cual. No podemos ignorar. No, tiene un look, no sé, una mezcla de Lautaro Acosta de Boca. O un look a lo Leo Ferro con ese corte muy indie. Un corte medio raro. Hubo maldad en el comentario. Al DJ Quintanilla dicen que se hizo el corte a lo Cerati en el estado actual. Sí. No. Es un comentario lascivo, no vamos a llegar a tanto. No suscribo. Bueno, ¿qué te parece, Nicanor, si escuchamos el resumen semanal? Vamos a poner un disclaimer antes, porque hace mucho que no hago un resumen semanal, así que, no sé, tuvimos una semana muy movidita, así que vamos a ver si... Tírenlo DJ a ver si lo escuchamos o no. Satisfecho, realmente felices con lo que fue la jornada de presupuesto participativo, la elección de proyectos en los distintos distritos. También felices porque era una preocupación que tuvimos hasta últimas horas del día viernes, que el tiempo felizmente nos acompañó y permitió que se desarrollara todo lo que es el acto eleccionario con las mejores condiciones climáticas, que eso también fue muy bueno para nosotros, salvo en algunas cuestiones que nos habían quedado por ahí en algunos sectores de por allá del barrio, Parque Independencia, Parque Hermoso, pero bueno, pues felizmente todo lo que fue el desarrollo, la concurrencia de gente, que prácticamente se multiplicó por 2, se duplicó la cantidad de vecinos que se acercaron en esta instancia a votar los proyectos, y bueno, la satisfacción de todos los que fueron parte durante todo este proceso, porque realmente, digamos, las expectativas se vieron colmadas. A nosotros nos interesa muchísimo aquel vecino que en todo caso ha seguido sumando por primera vez y que queda con alguna idea de seguir participando de lo que es esta experiencia. Así que realmente contentos. Y aquí hemos llegado a un acuerdo, han llegado trabajadores y empresarios a un acuerdo en el salario mínimo vital y móvil, que va a ser en 2 tramos, como han sido la mayoría de las negociaciones, es más, la mayoría de las negociaciones colectivas, porque he participado o he tomado parte o me han consultado en varias, han sido hasta en 3 tramos en muchas de ellas. Acá estamos en una negociación en 2 tramos, donde a partir del 1 de febrero el salario mínimo vital y móvil va a ser de 2.875 pesos, un aumento de aquellos 300 pesos, de aquellos 200 pesos, 200 pesos, con que Néstor, mirá, justo hacía juego con él, 200, el 2, porque tenía el 22% de los votos y estaba el 200 pesos de salario. A estos 2.875 significan un 1.338% de aumento. 13 veces y un poco más, 13 veces y un poco más el aumento del salario mínimo vital y móvil. Bueno, hace un instante, después de que se nos autorizó a poder actuar, hemos detenido casi 60 personas, todo de, aparentemente de la localidad de Malvinas Argentinas. Y bueno, ahora el juez investigará las conexiones políticas o no con esta protesta. Así que, bueno, satisfecho del actuar muy profesional de la Gendarmería Nacional, que sabemos que en este tipo de conflictos es muy la irracionalidad muchas veces de los manifestantes, que ponen a los chicos y a las mujeres en la primera línea para así poder evitar el actuar de la Gendarmería. Así que, pero con mucho profesionalismo hemos actuado. Lo importante es que el juez ha dispuesto la intervención de los 60 detenidos, que serán trasladados al lugar que determina el juez, y a partir de ahí, bueno, comenzará la investigación y ver las diferentes aristas políticas, que no me cabe ninguna duda que tuvo este conflicto. YPF, pese a la retroacción que tuvo durante los últimos años, hoy sigue siendo la empresa líder del mercado, tanto por su capacidad de producción, por su capacidad de refinación y por la cobertura que tiene con las redes de estaciones de servicios. Y un objetivo principal que definimos en aquel momento como el paradigma energético del país: convertir a Argentina en una exportadora neta de nuestros petróleos, tanto petróleo como combustibles, y el desarrollo masivo de los recursos no convencionales. Miguel Galuccio realizó un resumen de los 100 primeros días de trabajo al frente de la empresa y adelantó aspectos del plan estratégico 2013-2017. Este plan estratégico comenzó con un plan de alto impacto que tenía como objetivo principal parar el declino de producción, tanto de petróleo como de gas, y generar una plataforma de trabajo que nos permitiera afianzar el crecimiento de los próximos 5 años. También dijimos en aquel momento que íbamos a elaborar un plan de crecimiento rentable de la compañía y que teníamos como objetivos principales liderar o ser los líderes del desarrollo de yacimientos maduros en Latinoamérica, un referente mundial en el desarrollo de los recursos no convencionales. Finalmente se destacó que el plan de financiamiento de los próximos 5 años será de 37.200 millones de dólares. Ahí tenemos las imágenes de la convención. Mitt Romney tiene que hablar dentro de unos minutos. Oficialmente, hoy se lanza la candidatura de los republicanos, porque hoy oficializan justamente al candidato, un conservador de derecha contra el Estado, un discurso muy ideológico, muy fuerte, mucho patriotismo, muchas banderas de los Estados Unidos, muchos halcones, contra el aborto, contra los homosexuales, por la aportación de armas. ¿Cómo no le vamos a nosotros entregar la oportunidad de que puedan eventualmente ejercerlo? Porque no tienen obligación, entre los 16 y 18 años no tendrían obligación, que eventualmente puedan ejercer el derecho cívico. Eventualmente, si nosotros modificamos el Código Nacional Electoral y lo que permitimos que los jóvenes entre 16 y 18 años puedan participar, vamos a tener un incremento de unos 700.000 votantes. Pero de esos, ¿cuántos van a votar? 30, 40% si votan. ¿Y quién dijo que van a votar a un partido o a otro? Porque tienen todo el derecho del mundo, y acá nadie se crea que los jóvenes son para arriarlos con un palito. La verdad que los jóvenes tienen todo el condimento y las razones como para prepararse y pensar criteriosamente qué es lo que quieren hacer a futuro. Me parece que entonces es muy interesante que exista esa posibilidad. Escuchamos ahí el resumen semanal de noticias realizado por el MVP Claudio Torres, comenzando por lo que fue la votación del presupuesto participativo la semana pasada, una votación que no tuvo muchos adherentes. Es más, yo le pregunté a toda la gente a la que pude, me crucé en la semana, si había ido a votar. Más de sobre 13, 9 me habrán dicho que no sabían ni que se votaba prácticamente. Y no sé si esto habla de una falta de ineficiencia por parte de la municipalidad para comunicarle a la población, o una falta de interés de la población también. Sí, bueno, también para traer la estadística, en este momento en la radio hay una sola persona que fue a votar, como el DJ Quintanilla. Totalmente, creo que dijo que sí. Fue a votar. Nosotros no hemos cumplido con el deber cívico. ¿Votó los payas? ¿Votó a los payas? Vuelta en el puerto, está bien. Está bien, está bien, el Apache. Escuchamos ahí muy, muy entusiasmado al señor Marcelo Fernández, es el titular de Asuntos de la Comunidad, que... Sí, yo acá noté, feliz, felicidad, alegría, estaba muy, muy arriba. Se multiplicó por dos, más vale, porque si multiplicamos la cantidad de personas que van a votar por uno, es la misma cantidad. Claro. Obviamente que se tiene, para que se multiplique, tiene que multiplicarse por dos, por lo menos, pero bueno, hay diferentes proyectos y había un presupuesto, según el caso, demasiado bajo, ¿no? Creo que había, pero se tenía que llegar a un tope de 750.000 pesos de presupuesto, así que obviamente no todos por ahí cumplían, algunos excedían, algunos de los elegidos excedían por un margen menor, así que el municipio iba a cumplir, ¿no? A rellenar ese faltante de dinero del erario local, pero de todas maneras, por lo menos mediáticamente, no estuvo en varios lugares promocionado este hecho, de todas maneras ya el descreimiento para con qué se hace con el presupuesto participativo viene de años no es que ahora recién la gente se viene a desayunar que hacemos pretensa, bueno, no la va a cumplir, o por ahí también las personas tienen más expectativas de que por ahí la municipalidad tiene que hacerse cargo de diferentes temáticas y por ahí no los convenció ninguno de los proyectos que estaban para su barrio. Sí, también es interesante el hecho de cómo se planteó esta semana el Consejo Deliberante de crear una comisión que haga... Muy peronista. Que revea, que se hagan, se cumplan estas cosas, las cosas que van a ver. Porque es cierto que Acción Platense tiene en su historial un marco de ejecución de los presupuestos participativos que es muy inferior al 30%, creo yo. Espero que le haya dicho que en diferentes barrios, incluso en la ruta 88, hacían falta reductores de velocidad o los famosos lomos de burro, porque está la ciudad colmada de lomos de burro desde un tamaño más que prominente y muchos semáforos ahí. Está volando el semáforo, que me estrella que no hayan pintado del color azul marplatense. Muy raro, pero bueno, escuchamos ahí en el primer corte al señor Marcelo Fernández, que estaba muy contento. Pero bueno. Sí, también hay que decir que se votó en los barrios, en la sociedad de fomento y también en la municipalidad, 37 proyectos de ONG también. Que no es un dato menor, lo que tampoco me parece que es un dato menor, es que yo había visto la semana pasada que había ganado la noche de la caridad de Cáritas para equipamiento y elementos para asistir a personas en situación de calle, presupuesto de 50.000 pesos que habían pedido. Pero la semana pasada decía 40.000. No sé dónde salieron esos 10.000 ahora. Bueno. Pero bueno. Capaz que van prestigados al patronato de la infancia. Digamos que no se habló más del tema. No. No se sabe si se solucionó, si no se solucionó. Veíamos en las redes sociales ahí un indignadísimo ex edil Guillermo Ayustrú. ¿Qué iba a decir? No sé, que es uno de los... Lo podríamos llamar en la próxima semana para preguntarle en qué queda la cuestión del patronato de la infancia. Veremos, no lo tenemos tanto, a ver si en uno de los llamados que tenemos pactados para la jornada no nos da bolilla. Capaz que sorprendemos con el ex edil de la Generación para el Encuentro Nacional. También que suscribe al FAP. Termino ahí. Luego escuchábamos lo que era el aumento del salario mínimo vital y móvil, un aumento en dos partes que se va a totalizar en el mes de febrero del año que viene con 2.875 pesos. Un aumento que generó, obviamente, mucha polémica, muchas cruzadas por el arreglo de los gremios que están alineados con el gobierno en realidad. Y a estos gremios no se suma, obviamente, el señor Hugo Moyano. Sí, fue el faltazo de la reunión, toda la cara visible, ¿no?, de la oposición, si se quiere, gremialista, no estaba. Y de todas maneras, sorprendió que se haya sido tan celebrado este aumento. A algunos les parecerá mucho, a otros les parecerá poco, pero lo que digo es que se lo denomina salario mínimo vital y móvil, o sea que no debería sorprender tanto que sea un aumento, ya que por algo es móvil, claro. Por eso tiene que ir a un aumento. De todas maneras, hay un par de audios para la polémica de la Presidenta en la misma locución que yo, después lo vamos a escuchar. Ahora mismo me suscitó una suerte de rechazo que lo haya dicho tan livianamente. Sí, más cuando en realidad se está esperando un aumento de salario, en realidad como un piso de 3.000 pesos se está pidiendo hace bastante tiempo este arreglo de 2.800 pesos. Luego escuchamos lo que fue el desalojo de la Panamericana. Esta semana nos encontramos con la noticia de que estaba cortada la Panamericana, luego fue la policía a no reprimir, sino a detener personas porque no se reprime. Y el total fueron de 67 personas, si no me equivoco. Y el secretario de la Nación, Sergio Berni, dijo que nunca se va a reprimir la protesta social, pero esto tenía tintes políticos. Esto que... Sí, es una contradicción en sí misma. Segundo, sí. Daniel Lagarre, el titular de la cartera de seguridad, sorprendió, tirándolo, también sorprendió a los medios, tanto Crónica TV, bueno, C5N ni hablar, resaltando que esto no fue precisamente una represión, sino que se le permitió a los ciudadanos llegar a destino libremente. Nada más. Después de ahí no. Sí, la verdad me pareció demasiado burdo este sonar. Los estaban esperando ahí. Sí, incluso las imágenes eran más que claras cuando hay como, no sé, está rodeada una mujer y la van tirando de todos lados, la van empujando. Eso no hace falta para que se lo denomine represión que una persona le rompa la cabeza o le den un balazo de goma. Creo que esto entra en el marco de la represión y quedó más que clara y totalmente desatinadas las declaraciones del señor Bernie diciendo que esto era... Primero, tenía tintes políticos, porque esto bueno, estaba más ligado a sectores de Libres del Sur, como Barrios de Pie y demás movimientos. Sí, se están pidiendo un aumento de planes sociales, en realidad. Y además, también me sorprendió, me pareció, no sé, una barbaridad lo de Bernie cuando dice que era que la gendarmería actuó bien, pese a que los protestantes ponían a mujeres y niños en la primera línea. Sí, y de todas maneras, no sé, me pareció... una gallada que haya declarado eso y el accionar de gendarmería, que obviamente es una entidad que responde a los poderes políticos de la nación. Ya me estaba pasando noticia. El señor Sergio Berni dijo: todos sabemos que si hay algo que este gobierno nunca hace es criminalizar la protesta social. El problema es cuando esta protesta está tenida con condimentos políticos. No estamos dispuestos a dejar engañar a la gente. Toda protesta está tenida con condimentos políticos, te guste o no. Sí, cuando... Es una contradicción en sí mismo, no hay protesta social si no hay una política detrás, un condimento político, si le querés llamar así. Acá, es más, estaban criticando a los políticos del gobierno sobre los planes y se pedía un aumento, pero es tonto decir eso y que no se reprima otra estupidez. Después de lo sí, que no, la verdad que uno de los tantos desaciertos que estuvo esta semana el kirchnerismo, cuanto menos a nivel de declaraciones. Y bueno, obviamente esto suscitó que la gente de Libre del Sur después saliera de una conferencia a cargo de la diputada nacional Victoria Donda y diferentes séquitos. Bueno, a nivel local tuvo repercusión con la gente de Barrios de Pie, de Carlos Caro, el titular de ese movimiento social, que también salió obviamente a poner su enérgico repudio, lo que es un claro caso de represión. Y reitero, para que haya represión no tiene necesariamente que haya una persona que le hayan roto la cabeza o que reciba un balazo de goma o un palazo. O sea, se vieron, las imágenes fueron más que evidentes y ya no pueden correr con que el gobierno no reprime la protesta social. De todas maneras, también pareció a nivel local el burdo del programa kirchnerista que tiene Residencias a la Mañana hoy diciendo que hubo apenas incidentes y eso no fueron incidentes. Pero bueno, cada uno define militancia o se define como militante o militonto por diversos temas. Exactamente. Y antes de que nos enajenemos todavía más, ¿qué te parece si pasamos al otro corte de YPF? Sí, el señor Galuquio. Y sí, los peronistas de fiesta. Iba a decir eso. El peronismo de fiesta. Volvió el plan quinquenal. Primero, este gobierno no 100, era el gorilaje, como dijo Moyano, era un gobierno peronista. 100 días en YPF, señores. 100 días K-YPF. Sí, y de todas maneras también me sorprendía que algunos medios hacían recorte de la realidad diciendo que se van a necesitar tantos millones de pesos para inversión. Y sí, ¿qué esperaban? Que no invierta nada el gobierno en YPF, les propio, y no significa que no va a tener ganancias. Lo que sí me sorprendió que después ya le van a anunciar un nuevo aumento de la nafta, esperamos que un día baje. Sí, una inversión de hasta 500 millones de dólares, obviamente también hay que tener en cuenta el hecho este de que YPF ha descubierto un gas raro que tiene, sale su plata a sacarla y también va a ser muy bien pago, quiero decir, si se logra sacar, si logra hacer la extracción de este gas raro que se tiene que sacar de una roca y la maquinaria para hacerlo sale muchísimo. Pero también se presentó el plan estratégico 2013-2017. Ya es una plataforma presidencial prácticamente. Estamos todos preparados para... A ver, a mí me encantaría saber qué va a pasar después de que este gobierno pase con YPF y ese plan estratégico 2013-2017 llegue a su cumplimiento. Bueno, ¿te parece? Damos por sentado que lo firmado se va a respetar y no creo que sea un mero anuncio por... Salvo que la letra chica haya dicho, si somos reelectos en 2015, seguirá, si no, bueno. Y si no, no. Claro, claro. ¿678 seguirá? Pregunto. Señores, nos vamos al país del norte, nos vamos a EEUU. La madre patria. Sí, vamos a la madre patria del fascismo, donde se ha elegido, al final los republicanos han elegido a Romney, al fin. Era obvio, estaba cantadísimo. Que el señor Romney, representante republicano, va a ser el candidato para enfrentar a Obama en las próximas elecciones. Y una derecha que está muy fuerte y muy enojada con el Moreno, como decís vos. Con el Moreno comunista de Estados Unidos, Obama. Sí, Obama lo vienen corriendo hace varios años con diferentes temáticas. Y ahora, bueno, escuchamos el corte de licenciado internacional Pedro Brieger diciendo que, bueno, todo lo, como es el, los objetivos que tiene, ¿no? Todo, el famoso no a todo. Incluso Brieger, no sé, arrojó un no al Estado, inclusive, ¿no? Todo, las no políticas que se van a venir y con lo que está buscando Obama. De todas maneras, sorprendería que gane, ya que estaban diciendo que Romney necesitaría el 40% del voto hispano para ganar. No creo que el 40% de los hispanos que vienen en el país del norte le den su apoyo a la derecha como es esta, y teniendo en cuenta que ya Obama está teniendo diferentes políticas más que repudiables por parte de los hispanos que están viviendo en aquel país. Pero bueno, el voto, el voto y el sistema electoral de Estados Unidos, te ves capaz que permite que Romney gane, aunque no gane. Sí, es sí. Con el clamor popular. Sí, sí, es una cuestión de votos de colegios electorales que no se comprende y que la verdad le dio el triunfo a Bush hace ya hace 10 años, 12 años. Tampoco quiero dejar de lado lo que dijo un senador republicano del partido de Romney esta semana, que dijo sobre la violación que si una violación es legítima, el cuerpo femenino siempre tiene una forma de parar todo eso. Esto en cuanto a las violaciones, diciendo que no todas son las violaciones penalizables, porque algunas están bien. Y a otro senador le preguntaron, ¿usted vio algo alguna vez, algo así como una violación, lo vivió en carne propia? Y otro senador dijo, sí, yo vi una pareja teniendo hijos fuera del matrimonio. Qué gran pensamiento conservador, ultraconservador. Y si hablamos de ultraconservadores, volvamos a nuestro querido país, a nuestro querido régimen. Y el proyecto totalmente polémico del kirchnerismo, en manos de Aníbal Fernández, el senador del Frente para la Victoria. Yo le iba a decir el 15%. El denominado voto joven. Sí, un voto es una medida que en realidad tiene el apoyo del Frente Amplio Progresista, tiene el apoyo del PRO también. Raro que la oposición se alinee a esto. Ahora van a salir a decir en TN que la oposición obviamente no tiene, vos no tiene voto y que está débil, por eso se tiene que alinear con el gobierno, seguramente. Sí. Pero la realidad indica que el Frente Amplio Progresista presentó dos proyectos de ley para que se pueda votar desde los 16 años. Hace ya un par de años lo viene presentando y por eso está a favor de esta propuesta, que hoy se pone en boga porque obviamente lo presentó el senador Aníbal Fernández. Todo lo que pone Aníbal en el Congreso, que ya lo pusieron antes, pero que él pone en mesa, se le da bola cuando él lo pone en mesa, no cuando los otros. Toma como un plusvalor, si se quiere. Totalmente, porque es del gobierno. Totalmente, y obviamente pues no vamos a extendernos en el tema porque nos está corriendo la primera tanda y después tenemos un par de cortes de el señor de los mostachos del oficialismo. Pero bueno, obviamente, bien dejó claro Aníbal Fernández, va a ser una opción, va a ser optativo y voluntario. No todos los jóvenes van a estar obligados y de todas maneras no va a ser que va a mover el devenir de las próximas elecciones la participación joven. No, menos si es opcional aparte, o sea, si no sí. Tienen la obligación de ir a votar, no creo, pero también estaría bueno que a partir de, si van a votar desde los 16 años, se les da una especie de instrucción cívica sobre lo que son las votaciones, las elecciones, aunque sea desde las escuelas o desde el Estado. Porque hay que tener en cuenta que no son mayores de 18 estos chicos. Y no creo tampoco que les importe mucho. Estaría bueno que de alguna manera se los interioricen el tema. Bueno, el primer recorte de la realidad que hemos hecho en Sin Antecedentes fue más que nada nacional. Así que ahora, después de la tanda, vamos a hablar con un par de noticias locales. Y si usted está de acuerdo, usted no está de acuerdo, se puede comunicar al 471-4805 y pedir que el DJ Quintanilla se... No sé qué puede hacer. Me paré. Le voy a pensar mejor antes de decir una barbaridad. Vamos a una tanda. Empezamos por eso, una tanda, después volvemos. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes, en FM de la Azotea. FM de la Azotea, 88.7. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. No dejes que el mundo se termine sin clavarte esta zanahoria. Ensaladismo, tu último placer antes que el mundo acabe. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de valet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua.

consultas al 471-4805 o vía email a cinetcradio@gmail.com. Señores, continuamos en Sin Antecedentes cuando son las 17:42 en la ciudad de Mar del Plata, en un día soleado en la que el sol está empezando a ocultarse y nos está dando de frente, de cara aquí en la radio, en una tarde en la que jugó el equipo de mi de tu Alvarado, señores, y ganó con el resultado de 2-1 ante Gimnasia de Concepción del Uruguay con los goles de Castillo y Dierks para Alvarado y de penal con Radovés el descontó para el equipo de Concepción del Uruguay. Mientras intentamos hacer una conexión telefónica, estamos tratando de establecerla exactamente en este momento para hacer una entrevista que, te recordemos, ya tuvimos una entrevista con el señor Rodolfo Alderete hace exactamente 3 semanas, si no me equivoco, en el momento en el que tuvimos el aniversario, en el que festejábamos nuestro primer año aquí en FM de la Azotea, sobre una situación que se daba con los camioneros y con Moyano, y una situación que no se vio reflejada por medios ni locales que habían ido a hacerle una entrevista a estas personas que, recordemos, estaban acampando frente al casino del Hermitage y también tuvieron también en su momento acampando frente al casino central. Pasa que estuvieron un rato ahí frente al casino central hasta que lo fueron a apretar. Como los conocían a los chicos, le dijeron amablemente si se podían retirar, como cuando la policía te dice amablemente si te puedes subir al patrullero. Entonces los señores que estaban con la protesta encabezada por Rodolfo Alderete, por falta de pagos, por falta de plata que estaba yendo, o sea, anda a saber por dónde, se tuvieron que movilizar hasta lo que era el frente del casino Hermitage. Cualquiera que hubiera tomado algún colectivo, creo que todas las líneas pasan por el Hermitage, todo era muy visible, está al lado de la pileta cubierta, justo frente al hotel propiedad del señor Aldre Iglesias aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y ese día de lluvia fue Claudio, el movilero Claudio, hizo su primer móvil para FM de la Azotea, primer móvil para poder el primer móvil para Sin Antecedentes, festejando el primer aniversario y dándose el lujo de tener un nuevo rol aquí en el programa, que no es solo el de conductor. Sin Antecedentes, comunicación intrapersonal elevada, elevada, elevadísima potencia. Fichero a esta altura estaría enojado, muy enojado con la tecnología, si intenta hacer un contacto y no puede. Las vicisitudes del aire de la radio, obviamente habíamos pactado una entrevista, no nos pueden atender en este momento. Esa que yo así contaba, que vamos a ir a un temita musical mientras pactamos otra entrevista así rápidamente. Vamos a escuchar un tema del que nos va a repetir la década del 70, Billy Bond y la pesada, Tontos. Gran tema. Tontos, tontos, tan solo tontos. Que podías elegir qué ponerte, que podías ir a donde vos quisieras, que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras, que Dios existe. Pues creíste mal. Sin antecedentes, un cachetazo en medio de la helada realidad. FM de la Azotea. Comienzo espacio publicitario. Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puede ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. A los 5 años quería saber de dónde vienen los bebés. A los 10, ¿quién me daría mi primer beso? A los 20 quería conocer al hombre de mi vida. Hoy quiero saber si mi compañero se protege y me protege. 2 de cada 10 mujeres con VIH-Sida son amas de casa infectadas por su esposo. El análisis se hace en cualquier hospital público. Es rápido, sencillo y gratuito. Tenés derecho a la información. Tenés derecho a saber. Un mensaje de AMARC Argentina. Volvamos a... Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté. Y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté. Y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté. Y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados escuchan de 17 a 19. Sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio, marca de radio, marca de radio, marca de radio. Continuamos en FM de la Azotea, Radio Comunitaria 88.7, cuando son las 17:54 de la tarde, luego de escuchar un tema de Billy Bonner, la pesada, mientras se sigue luchando aquí contra el Soundforge, contra los programas privativos, los controladores de Windows. Y bueno, decíamos que íbamos a dar cuenta de noticias locales, y aunque usted no lo crea, el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, volvió a Mar del Plata un día, casualmente después de que se levantó el reclamo en el helipuerto que tiene Alder Iglesias en la costa. Y pero bueno, al referencia, es que no tenía donde aterrizar el señor, por supuesto, no venía, no por el conflicto social ni mucho menos, sino por este tema, que no tenía donde estacionar el avioncito, el helicóptero. Pero bueno, lo tenemos a cuenta porque en la semana leíamos un tuit del señor José Luis Cerillo, representante de Nuevo Encuentro, que decía que estaba esperando al gobernador, que vino a, entre otras cosas, recorrer la escuela de policías que hay en la ciudad. Y bueno, por eso vamos a contactar al señor José Luis Cerillo. Que tenga buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el tuit decía algo más, decía paradojas del destino, ¿no? Es porque yo estoy dando derechos humanos y garantías en la escuela de policía, y casualmente estábamos esperando a Daniel Scioli y al ministro Casals en ese momento justo en que yo estaba en la escuela de policía. Así que bueno, una nota de color, digamos, en esa oportunidad. Bien, obviamente sí, no lo tenían tan presente el tuit completo, a menos de los 140 caracteres, uno te entra en un poco de desmemoria. Pero bueno, básicamente el primer contacto y la primera pregunta que le queríamos hacer en esta tarde era esa, precisamente, ¿cómo veía usted esta labor que está llevando usted adelante, teniendo en cuenta lo que hay, el prejuicio aquí para con la fuerza, y usted como un formador, capaz que en cierto punto, en un futuro, tengamos que ir a reclamarle a usted, ¿no? Usted, bueno, el doctor Cerillo, docente de esta cátedra, la verdad que no la dio bien, ¿o no? Es que vos sabés que lo que nosotros por ahí planteamos con cierta ironía, uno se lo pregunta concienzudamente al momento de aceptar un ofrecimiento de estas características. En primer lugar, porque en mi caso yo ya había sido docente de la Escuela Descentralizada de Policía por el año 2007-2008, que se hizo en Chapadmalal, con una estructura que había diseñado León Ardanián, con una lógica de una institución policial distinta a la cual nosotros adherimos mucho más fuertemente, que la diseñada por el actual gobernador Daniel Scioli, donde entre otras cosas se había planteado la desmilitarización de la fuerza, donde se había planteado el escalafón único, precisamente con esta misma lógica, no la división militarista de oficiales y suboficiales, donde gran parte de las materias incluían criminología, antropología, sociología. La verdad que ya en aquella oportunidad era todo un desafío participar de una institución de la cual somos muy críticos, participar en la parte formativa, me refiero, ¿no? Sí. De la cual somos muy críticos. Y bueno, y esto nuevamente volvió a surgir cuando desde la dirección de la Escuela de Policía, que en la parte académica está al frente el doctor Atilio Falcón, el doctor del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se nos hace nuevamente la propuesta. La verdad que es un desafío, porque el discurso tal vez más simplista sería mantenerse al margen y mantener cierta autonomía crítica en ese punto, y claro, y no inmiscuirse, sino ver pasar en todo caso sin comprometerse en cuáles eran los resultados. Y bueno, optamos un camino distinto, optamos el camino de tratar de hacer lo posible desde nuestro lugar, con lo acotado que se es el dar una materia, con lo acotado que se es dar una materia a cargo de dos aulas cuando hay ocho, digamos, hay un montón de situaciones que acotan la posibilidad de ingerir y de producir una transferencia, una transformación hacia adentro de la institución, pero creemos que esa pequeña gota en ese mar puede generar un movimiento, puede generar una forma de ver la problemática de la conflictividad social que lleva a una situación de seguridad o inseguridad, como quiera verse. Y bueno, y ahí aportando, pero me hago cargo de tus palabras, porque sinceramente quería expresar que también es toda una situación de debate interno, y con muchos otros docentes que también dan otras materias, que también se hicieron los mismos planteos, ¿cierto? Y en las últimas semanas, ¿no?, las ciudades está esporádicamente, algunas con mayor trascendencia y mayor o menor participación, un recurrente pedido, ¿no?, como es a nivel nación, de seguridad. Hemos visto por el centro a los manifestantes manifestarse y hablan, bueno, de la no presencia de banderías políticas, ¿no? Como que, bueno, esto es un reclamo como más genuino y en sí mismo. Pero bueno, preguntarle en primer término y volviendo a su declaración a primer término, ¿y cómo usted evalúa, como que toman su contenido, el que usted está brindándole a la nueva policía, ¿no? ¿Cómo es tomado? ¿Usted siente que lo están, no sé, o como bien recibiendo, hay mucha predisposición de la nueva policía, teniendo en cuenta que por ahí a priori puede ser que esta primera formación se la había estipulado como una suerte de formación express, permítame el término, teniendo en cuenta que ya pues, se aproxima ya una temporada y se está pendiente para que estos policías salgan a cubrir la calle y la temporada en la ciudad? Sí, una de las fuertes críticas que tiene la formación es, si bien se ha aumentado en calidad en cuanto a la teoría, en cuanto a las materias que se han incluido en la currícula y en cuanto a que no sean mismos funcionarios policiales, como pasó históricamente en la Escuela de Policía, sino que sean profesores de la universidad y en el caso particularmente de la Escuela de Mar del Plata, de la Universidad Pública, si bien todo eso es un logro que no podemos dejar de resaltar, lo cierto es que a priori parece un plazo demasiado breve la etapa que se toma para la formación y capacitación, sin perjuicio que este aumento de la currícula lo que ha hecho es haber reducido lo que en su momento fue considerado primordial en la formación policial, que era todo lo que tenía que ver con la marcha, con la instrumentación de el desarrollo, la instrumentación de armas y el desarrollo físico del futuro funcionario policial. Digamos, hoy hay una formación académica mucho más importante, reitero, que sean docentes universitarios y que se rompa el círculo de que sean funcionarios policías que enseñan a policías en la parte teórica, me parece de trascendencia. Y bueno, está claro que no es la fuerza de seguridad que nosotros desarrollaríamos, me refiero desde mi posición política, desde mi cargo docente, pero creemos que existen algunas situaciones que pueden colaborar a que haya una mayor democratización de la fuerza. Y en ese sentido, la verdad que se incluya la materia de derechos humanos dentro de la estructura, que reitero, que la dé profesores de derechos humanos que dan en la Facultad de Derecho, y que haya una plena autonomía, y esto lo tengo que resaltar y rescatar, de la currícula, es decir, que nadie nos venga a plantear qué se puede decir y qué no. Incluso yo, hacia la dentro de la clase, soy muy crítico de la institución policial y trato de profundizar el debate de la fuerza como institución y no de las personas individualmente, que muchísimas de ellas con muy buenas intenciones quieren participar de esa fuerza, pero que hay que criticarla cómo actúa como institución, cómo se comporta y la verdad hasta qué punto plantea un camino de solución hacia la seguridad y hasta qué punto termina siendo parte del problema en la cuestión de seguridad. Bueno, todo esto nosotros tenemos la libertad de plantearlo en el debate, reitero, es una materia entre muchas, es un rato que uno está ahí y bueno, luego hay que profundizar otro tipo de cambios en lo que es la estructura para que eso se sostenga, ¿cierto? Así es, estamos escuchando a José Luis Cerillo, quien es docente, uno de los tantos formadores que tienen los nuevos aspirantes a policía que estarán prontos en las calles, teniendo en cuenta que ya se viene la temporada estival y bueno, después también continuarán en la ciudad al margen de una temporada o no. Y bueno, también estamos haciendo referencia a uno de los representantes de la fuerza política Nuevo Encuentro, y bueno, cambiándole de plan y consultarle por cómo es la actualidad precisamente Nuevo Encuentro, teniendo en cuenta que bueno, en nuestros últimos tiempos se han realizado diferentes talleres, ¿no?, en la ciudad con diferentes actores políticos. Sí, nosotros tenemos conformado desde una de las fuerzas que integran Nuevo Encuentro y a la cual pertenezco, el Centro de Estudios Políticos Encuentro. La verdad que en muy poco tiempo desde su creación hemos podido traer debates a la ciudad de Mar del Plata con muchos actores de trascendencia a nivel nacional, por mencionar a Tilio Borón, por mencionar a Carlos Raimundi, hemos podido coordinar con la Universidad de Madres un congreso internacional, el avance de un congreso internacional en la ciudad de Mar del Plata, y aprovecho a pasar el aviso porque no podría estar más vigente comentarles que este jueves a las 19 horas en la Facultad de Derecho, en el séptimo piso, va va a estar el doctor Hugo Cañón, quien es presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, la comisión que presenta todos esos años ese famoso informe de la crueldad que es presentado por el Comité de la Tortura y que se presentó hace pocas semanas en La Plata. Va a estar conjuntamente con el juez de garantía Juan Tapia, dando una charla en el ciclo de charlas Seguridad, Policía y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho en el séptimo piso, este jueves a las 19 horas, y el martes subsiguiente, el martes 11, también a las 19 horas, pero en el aula en la sala Melanie del Roxy, va a estar el diputado provincial Marcelo Saín, que es el autor del proyecto de policía comunal, quien fue el creador en su momento en el año 2004 por indicación del presidente Néstor Kirchner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, también va a estar hablando en este ciclo de charlas de seguridad, policía y derechos humanos. Así que estamos muy contentos precisamente de poder ser actores generadores de debates de esta trascendencia en la ciudad de Mar del Plata y desde este lugar poder colaborar en una mirada sobre una problemática que seguramente nos atraviesa a todos, pero que no todos pensamos que la solución va por el mismo camino. Digo esto trayendo a colación tu comentario sobre las marchas de seguridad. La verdad que yo participaría de una marcha en ese sentido si la petición incluiría como forma de bajar la conflictividad social que a su vez produce la comisión de delitos, discutir la problemática de género y la violencia doméstica, discutir los niveles de exclusión y desigualdad que tiene nuestra sociedad, discutir el rol de las instituciones policiales y cómo el mayor poder acrecienta niveles de inseguridad. Digamos, si estaríamos dispuestos a discutir todo esto, yo podría estar en esa plaza discutiendo y reclamando mayores niveles de seguridad. Pero lamentablemente, siempre el discurso preponderante en esas situaciones son por un aumento del poder represivo que estoy convencido nos pone en mayor situación de inseguridad que de seguridad como se reclama. Bien, José Luis, nos da más que un dato destacado y sobre todo personas que han pasado por el aire sin antecedentes, como es el juez de garantía Juan Tapia y también que el señor Cañón, hemos entrevistado en nuestra primera temporada al aire en la 88.7. Bueno, ahí estaremos presentes y le agradecemos el contacto y una última consulta que acá nos arroja un colega que está detrás del vidrio. Nos está preguntando, a suerte de chicana, espero que usted la tome bien, si estaba al tanto el gobernador Scioli, que usted te haga más que referencia con el señor Sabatella, de que usted está dando una cátedra como formador de la policía. Calculo que no. Seguramente que no. Bueno, pero eso es precisamente lo trascendente, que la dirección académica tenga una autonomía para haber elegido los docentes a cargo. Bueno, José Luis, le agradecemos el contacto y bueno, por último dato de color, un saludo al señor Malbernat, quien fue nuestro tutor, fue un colega en los últimos años de formación periodística. Lo estaremos haciendo renegar si nos está escuchando el colega Malbernat, así que bueno, le agradecemos el contacto, José Luis. Sí, los hacemos llegar a los saludos y bueno, a su disposición, un gusto. Muchas gracias. Llamamos a José Luis Cerillo, que bueno, en el último tramo de las declaraciones nos daba un anuncio de lo que será esta visita del titular de la Comisión Provincial por la Memoria, el señor Cañón, que este jueves estará dando junto mancomunadamente con el señor Juan Tapia. El alma de la presentación de la programación de FM de la Azotea en lo que fue allá en el cultural allá de la América Libre. Estuvo totalmente on fire en aquella presentación de la programación de la Azotea, así que bueno, aprovechamos para agradecerle a José Luis Cerillo que nos ha sacado del bache que hemos tenido, le hemos piloteado bastante bien y vamos a una publicidad, una tanda.